Alfonso, traigo una carta, pero eso está muy berraco porque él también es un poquitico claro en sus términos. Mijo, Alfonso, traigo una carta, pero eso está muy berraco porque él también es un poquitico. Traigo una carta, pero eso está muy berraco porque él también es un poquitico claro en sus términos. Porque esa carta la entregaron directamente al mayordomo. El mayordomo me lo va a llevar a mí, pero la conoce la policía, la conoce el ejército y la conoce todo el mundo. Le dije, ¿a dónde está la carta? Y la tengo en mi casa porque no la traje, yo me vine por otro. Me dijo, Alfonso, traigo una carta, pero eso está muy berraco porque él también es un poquitico claro en sus términos. Porque esa carta la entregaron directamente al mayordomo. El mayordomo me lo va a llevar a mí, pero la conoce la policía, la conoce el ejército y la conoce todo el mundo. Le dije, ¿a dónde está la carta? Y la tengo en mi casa porque no la traje. Yo me vine por otro lado, yo me vine por San Carlos porque me da miedo que el ejército me cogiera. Nos fuimos para la casa de él, me fui yo con él. En ese momento entramos hasta la casa con un montón de sigilos y cosas raras, porque ya empezamos a sufrir la paranoia de que nos sentíamos perseguidos por el ejército, por la policía y por los secuestradores, lógicamente. No teníamos salida por ninguna parte. ¿Tiene la plata lista? Pero, ¿cuánto es la plata? Ah, no le dije esta semana que 3 millones. ¿3 millones? Sí. Bueno, ¿y en dónde? ¿Cómo? ¿En dónde? ¿Cómo nos vamos a encontrar o cómo va? No. Ustedes me la dejan en un sitio. ¿En dónde? Ustedes la dejan en un sitio que yo les digo más tarde cuando les vuelva a llamar. ¿Sí? ¿En qué sitio? Espere un momentico. Bueno. Óigame. A ver. La dejan en un sitio que yo les indico más tarde ahora que la vuelva a llamar. ¿En qué parte? ¿A qué hora me vuelve a llamar? ¿Ah? ¿A qué hora? Yo la llamo más tarde. Y ¿pero hoy ya... o mañana o cuándo? No, hoy por la noche. ¿Hoy por la noche? Sí. Ajá. ¿Cómo? Bueno, ¿y qué? Y entonces le advierto una cosa. A ver. Cuentecita con cuestión de ley, pues, porque entonces el que paga es el otro. ¿Cuentecita con qué? Con cuestión de ley. ¿Con cuestión de ley? Sí. Bueno, muy bien, ¿y qué más? Entonces yo... nosotros... vamos a coordinar en forma, ¿cuál es la parte, el punto, pues, para que ustedes depositen, cierto? ¿Pero cuándo vamos a coordinar eso? ¿Ah? ¿Cuándo vamos a coordinar eso? No, a depositarla. Por eso, ¿cuándo vamos a coordinar, en dónde la vamos a depositar y cuándo? No, es que usted la, yo creo que la deben de tener en efectivo, ¿no, Arto? Bueno, pero es que yo necesito saber que usted me diga cuándo, en dónde... Por eso, es para que la entreguen esta noche, ¿no? ¿Para entregarla esta noche? Sí, pero entonces yo más tarde la llamo y le digo el punto donde la van a... donde la dejan. Sí. Y ustedes la descargan ahí y se siguen. Ah, bueno. ¿A qué hora me llama? ¿Ah? ¿A qué hora me llama? Yo la llamo ahora más tarde, después de las 7 o 8. ¿Después de las 7 o 8? Sí. Ah, bueno. Cuentecita por salud porque queremos entregarlo vivo y sano. Nosotros nos morimos dos o tres, ¿no? Pero entonces él oiga, también... Oiga, ¿y usted no me puede dar en este momento una seña de que él esté vivo? ¿Cómo? En este momento, ¿no me puede dar una seña, una prueba de que él esté vivo? A ver, María, no, con toda la seguridad del caso. Es que a nosotros no nos interesa la muerte de él, nos interesa la plata. ¿Lo que le interesa es la plata? Eso. Yo la llamo más tarde. Entonces, ¿a qué horas me puede...? Después de las 7. Después de las 7. Hasta luego. Yo me ofusqué mucho. Y Enrique, uno de mis hermanos, que murió, me dijo: Alfonso, tranquilo, que en el próximo secuestro nos manejamos mejor. Beban.